plata, mucho trabajo, mucha acumulación, ¿sí? Nos mentalizamos, ¿no? Para dejarle una herencia a nuestros hijos, ¿no? Creo que todos tenemos, ¿no?, como meta poder facilitarle un poco a nuestros hijos, ¿no?, esto de alguna herencia, ¿no? Poder decir, bueno, si nosotros tuvimos que arrancar de cero, ¿no?, en nuestro matrimonio, y nos costó conseguir el terreno, nos costó conseguir la casa, nos costó conseguir un alquiler, ¿no? De nosotros decimos, bueno, me costó muchísimo, pero bueno, me voy a esforzar un poquito más, pero para que mis hijos no pasen lo mismo, ¿no? Creo que todos creo que coincidimos en esto, ¿no? Que queremos dejarle a nuestros hijos lo mejor. Lo mejor y nos esforzamos, y nos pasa nuestra vida. Nos pasa nuestra vida todo el tiempo esforzándonos. Siempre por más, siempre por más. Cuando cambiamos de trabajo, siempre la idea es tener un mejor salario, ¿sí? Tener por ahí otra clase de adquisición para conseguir otras cosas. Ya sea la casa, ya sea el vehículo, un negocio, ¿no? En el cual cuando uno proyecta un negocio familiar, está proyectando un negocio que camine y que sea rentable. Y que digamos, bueno, el día que nos jubilemos y demás, decimos, bueno, se lo dejamos a nuestros hijos y que ellos lo continúen. Una herencia familiar, ¿no? Hay muchas personas que dejan un negocio, ¿sí? Para los hijos decimos, bueno, no, mi abuelo, ¿sí?, tenía este negocio, se lo pasó a mi papá me lo dejó a mí y demás, ¿no? Creo que a muchas personas se nos puede llegar a pasar la vida pensando en esto porque amamos a nuestros hijos y la verdad que es realmente importante que nosotros podemos tener esta idea, ¿sí?, de dejarle algo a nuestros hijos. Dejarle algo material es algo de bendición también para nuestros hijos, ¿no? Pero la realidad es que hoy no le voy a hablar de algo material. Yo le voy a hablar a ustedes de una herencia, pero una herencia espiritual. Una herencia que va a ser perdurable, que va a ser para toda la vida, que va a ser una herencia eterna. No algo material que hoy está, mañana por ahí a lo mejor no. ¿Sí? Si hoy yo te pregunto, ¿sí?, si hoy yo te pregunto, si la persona que está al lado tuyo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, ¿no?, le preguntarías, ¿vos sabés que me apasiona? Pregúnteselo. ¿Sabés qué es lo que me apasiona? No vengan con el fútbol, novela, ¿sí? No, eso. ¿A qué puede ser, no? ¿Por qué no? Podríamos decir el trabajo, ¿sí? Podríamos decir muchísimas cosas, el estudio, ¿sí? Podríamos decir muchísimas cosas. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Sabe la persona que está al lado mío qué es lo que me apasiona? ¿Saben ellos qué es lo que para mí es importante? Pregúntenselo también. ¿Sabes lo que es para mí importante? Igual que esto no sea tema de conflicto, ¿eh? No respondan. Pues díganle sí, nada más. Y después en casa charlamos, ¿sí? O sí, lo sé, pero después te digo. O no quiero dejar mal parado el matrimonio que está al lado mío, así que no lo voy a avergonzar, así que nosotros dos sabemos que sí, sé que es lo que te apasiona. Pero son dos preguntas que en la cual quiero que yo, lo que pretendo es que nosotros reflexionemos, ¿sí? Hoy quiero que nosotros reflexionemos en estas dos preguntas. Si la persona que está al lado mío sabe lo que me apasiona y si saben qué es lo más importante para mí, ¿sí? Creo que para que la persona que está al lado mío, los que me rodean, sepan qué es lo que es importante para mí, yo lo tengo que mostrar deliberadamente a las personas, ¿no? Tiene que ser algo obvio, ¿no? Porque si no, a lo mejor podríamos decir, no, bueno, creo que lo que te apasiona a vos es tal cosa, creo que lo que te apasiona a vos es el estudio, el trabajo y demás. Si dicen, bueno, el estudio es porque estoy todo el día metido en el estudio. Si me dicen el trabajo, bueno, pues me la paso todo el día metido en el trabajo, lo que te apasiona. Hay algo detrás de todo esto, ¿no? Entonces, para que la otra persona sepa qué es lo que es realmente importante para mí, es algo que yo se lo tengo que mostrar deliberadamente, ¿sí? Tiene que ser algo totalmente obvio. Tiene que ser algo totalmente obvio. ¿Qué es lo importante para mí? Eso nos puede llevar a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Si las personas que están al lado mío, si mi esposa, si mi esposo estuvieron recibiendo, ¿qué mensaje estuvieron recibiendo de mí a través de mis actos? ¿Qué fueron las cosas importantes para mí? A lo mejor ellos van a saber qué es lo que me irrita, ¿no? Porque por ahí le pregunto, che, ¿sabés lo que me enoja? Ah, sí, eso sí, al toque, ¿no? ¿Sabés lo que me enoja? Sí. ¿Qué es lo que no me gusta? Sí. ¿Qué comidas no te gustan? Sí. ¿No? Empezamos a mostrar esas cosas, la tenemos bastante clara frente a estas cosas. ¿Sabrán ellos lo que me emociona y para qué vivo esta vida? Yo quiero compartirles, yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos cuáles son las cosas realmente importantes, cuáles son las cosas que realmente deberían ser importantes en nuestro matrimonio. ¿Qué cosas, qué legado le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué clase de herencia pretendo dejarle a mis hijos? En la Biblia habla de una herencia, ¿sí? Que la polilla de la avaricia, el pecado, el odio nunca echará a perder. Una herencia pura y perdurable. Un pasaje que les quiero compartir es el que encontramos en el Salmo 119, versículo 111. Ese pasaje, si me lo proyectan, dice así. Este pasaje habla, ¿sí? Declara que los testimonios o palabras de Dios pueden ser tomados como nuestra herencia, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Una herencia pura y que va a traer gozo a nuestro corazón, ¿sí? Cuando pensaba en esta clase de herencia, me recordaba un poco cuando yo era chico, ¿sí? Hasta los 11 años, 12 años, asistí a una iglesia, ¿sí? En donde me llevaban mis abuelos. Después luego me aparté totalmente hasta los 21 años, más o menos, 21, 22 años. Escuché en alguna oportunidad alguna persona que decía, che, pero para los chicos, la iglesia, la palabra de Dios, ¿te parece importante? Sí, sí, ellos por ahí están con la idea de jugar, están con la idea de divertirse. ¿Para qué un club de niños? Eso me hizo acordar, ¿no? Que en el tiempo que yo me aparté, las palabras que había recibido, ¿sí?, en la escuelita dominical, me di cuenta que esas palabras quedaron guardadas en mi corazón. Y en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor, fueron aquellas palabras que me ayudaron a tomar decisiones. Me ayudaron a tomar decisiones y a saber hacia dónde tenía que recurrir. Por eso hoy estoy acá, ¿sí? Un momento decidí buscar de Dios porque de chico había sido sembrada en mi corazón la palabra de Él. Creo que esto fue una herencia preciosa que me dejó mi abuelo y mi abuela, ¿sí? Que fue la palabra de Dios, fue lo que a mí me ayudó a volver, porque sabía dónde tenía el refugio. Fue una preciosa herencia. La palabra de Dios nunca se va a apartar de sus hijos. La palabra de Dios los va a ayudar a ellos a caminar por sendas de paz, de justicia, algo que lamentablemente nosotros no estamos muy acostumbrados a ver cuando prendemos la tele. Cuando por ahí a lo mejor salimos un viernes a la mañana a trabajar, ¿sí?, y vemos en las calles, ¿no? O un sábado a la noche, vemos, ¿no?, un poco qué es lo que se refleja, lo vemos en el noticiero y vemos un montón de cosas más. Esta clase de herencia, la palabra de Dios, nos va a dar dirección a sus hijos, instrucción, ¿sí?, guía. Es una heredad, la verdad que muchas veces no es fácil de dar, ¿sí? Porque para dar esto a los hijos, esta clase de enseñanza, esta clase de herencia, nosotros la tenemos que tener primero, la tenemos que vivir. Yo no puedo dejar una heredad a mis hijos si yo no la poseo? Yo no le puedo dejar una casa si no la tengo. Para que mis hijos aprendan, ¿sí?, a saber qué caminos tomar, qué decisiones tomar, se las tengo que mostrar. Tengo que ser su guía. Pero para ser un guía tengo que saber el camino. Si no sé el camino, estoy siendo un ciego guiando a otra persona que no ve. Por eso la necesidad de que nosotros pongamos los ojos en la herencia espiritual y no en las cosas terrenales, que sí son importantes. Nadie dice que no, que son importantes. Pero es importante también dejarle esta clase de enseñanza a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando ellos salgan a la calle, sepan qué decisiones tomar. Tuve por ahí una adolescencia, una juventud, la verdad que bastante compleja, en donde había atravesado por temas de drogas, alcohol y algunas cosas más, ¿no? Pero en todo momento supe cuál era el camino. No lo quería reconocer, era cabeza dura, ¿no? Pero sabía dónde estaba el camino, porque esa palabra fue sembrada en mí. Y lo sabía cuál era el camino. Creo que todos nosotros queremos ver a hijos, ¿sí?, que toman buenas decisiones, que saben qué camino tomar. Obviamente que ellos también van a cometer errores, al igual que nosotros lo hemos cometido, ¿sí? Pero lo importante es que ellos también puedan tener esa herencia allá y mirar y saber que ahí está la luz, que está Cristo esperándolos con los brazos abiertos. Es importante tener esta clase de herencia. Tenemos otra clase de herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Hoy les voy a compartir tres clases de herencia. La primera, la palabra, ¿no? La palabra de Dios para ellos. La segunda la encontramos en un pasaje bíblico que está en el libro Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Este pasaje expresa una clase de herencia que se llama sabiduría. Esta expresa que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si vos tenés temor de Dios, ¿sí?, se lo vas a enseñar a tus hijos. Entonces le vas a estar dejando el principio de lo que es la sabiduría. El temor de Dios es simplemente reconocer y respetar el poder y la autoridad que Dios tiene en nuestras vidas. Es darle el lugar a Él que se merece, el lugar que tiene. El pasaje dice así: la sabiduría comienza por honrar al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hablar del temor de Dios habla así del respeto, de reconocerle que Él tiene autoridad en mi vida. Cuando yo lo puedo vivir de esta manera, también se lo puedo transmitir a mis hijos. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero ¿para qué? Si nosotros logramos entender cuál es nuestra posición con relación a nuestro Dios, ¿sí?, encontramos que prevalecen más los deseos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios y mi necesidad de obedecerlo? Porque sé que también es bendición para mi vida. Cuando yo puedo entender eso y se lo transmito a mis hijos, que la sabiduría es esto, reconocer el lugar que tiene Dios y que Dios no está simplemente a mi servicio, en donde yo levanto la mano y digo, che, Señor, vení, mirá que necesito esto, ¿eh? En lo posible tratá de hacerlo rápido. Sí, tratá de hacerlo rápido porque la verdad es que lo necesito. Y si lo haces así, bueno, mirá que yo voy a ir a la iglesia y demás. Es como que está a mi servicio. Cuando yo le enseño a mis hijos el principio de la sabiduría, ¿sí?, y ellos pueden reconocer cuál es el lugar que Dios debe ocupar en mi vida, ¿sí?, nosotros les vamos a estar dejando esta clase de herencia que es la sabiduría. Esta clase de herencia, ¿sí?, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar logrando ver y entender que nuestro mundo no gira alrededor de nuestros deseos, sino alrededor de los deseos y designios de Dios, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando empezamos a vivir pendientes, enlazados con Dios, ¿sí?, vamos a poder tener los deseos de Él. Él no va a sembrar en nuestro corazón cuáles son los deseos de Él. Y seguirlo y obedecerlo, y esto va a traer fruto. Fruto a nuestros hijos, a nuestra familia. La Biblia habla también de que aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón siguen los deseos de la carne. Hablando de deseos de la carne, hablamos de deseos mundanos, los deseos carnales, ¿sí? Cuando hablamos de deseos de los que Dios nos da a cada uno de nosotros, hablamos de unos deseos espirituales, ¿sí? Hablamos de otra clase de conductas y valores totalmente diferentes a lo que el mundo ofrece. El que nuestros hijos puedan tomar decisiones, que en casa puedan aprender esta clase de herencia, esta clase de valores, y que puedan salir a la calle y no seguir a la corriente, y que puedan ellos tomar decisiones propias, totalmente convencidos de lo que van a hacer es verdad. ¿Por qué? Porque lo heredé de papá, porque lo heredé de mamá. Pero ¿cómo sabes que esto sirve? Porque lo vi en mis papás. Veo que ellos reconocen esta autoridad de Dios y lo aplican en su matrimonio. Y yo quiero tener un matrimonio así. Y cuando le pregunten a sus hijas o a sus hijos, che, ¿qué clase de esposa te gustaría tener? Qué lindo podría ser escuchar de ellos decir, no, yo quiero un marido como mi papá. Que tenga temor de Dios, que sea obediente, que respete me respete a mí, como mi papá respetó a mi mamá y demás, ¿no? Qué lindo que nuestros hijos puedan recibir esta clase de herencia. Esta clase de herencia que creo que el dinero no les llega a los talones. En donde ellos van a poder disfrutar de matrimonios totalmente victoriosos. Matrimonios súper bendecidos. En donde ellos puedan disfrutar una adolescencia y una juventud totalmente a contracorriente de lo que hoy el mundo es. ¿Sí? Cuando ellos pueden marcar la diferencia, creo que nosotros nos vamos a llenar de alegría cuando podamos ver sembrado eso y que eso tiene fruto en nuestros hijos. Y que ya nuestra cabeza va a hacer un clic y decir, bueno, sé que es importante la herencia material, pero sé que más importante es la herencia espiritual. Porque lo material va y viene. ¿Sí? Lo material va y viene. La herencia espiritual no. Eso es algo eterno que nosotros podemos dejar para nuestros hijos. Lo último que le quería compartir habla de, en un pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 14, que dice así: si no vestíos, vístanse del Señor Jesucristo, ¿sí? Y no provean para los deseos de la carne. En otras palabras, está diciendo, no te expongas a cosas o personas que te tentarán a seguir los deseos de tu carne en lugar de buscar, en contrario, obedecer los deseos de Dios. Si podemos enseñar cada uno de nosotros a nuestros hijos lo importante y práctico que es simplemente evitar la fomentación de malos deseos, van a estar muy aventajados en la vida. Nosotros les vamos a estar proveyendo de herramientas cuando ellos salgan, ¿sí? Porque mientras tanto son chiquitos, nosotros les enseñamos, ¿sí? Los corregimos, los disciplinamos y demás, pero hay un momento que ellos van a salir y van a tener que aprender a tomar decisiones y ellos se van a equivocar y a veces van a tomar decisiones correctas y demás. Por eso creo que con tantas cosas feas que lamentablemente pasan hoy en el mundo, porque el diablo trabaja. La realidad es esta. Señores y señoras, el diablo hasta el día de hoy trabaja. Creo que ninguno de nosotros, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y demás, pero creo que somos padres buenos, madres buenas, que queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos. Pero sepan una cosa, que la Biblia dice esto, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Están dispuestos ustedes a dejar a sus hijos a la deriva? Suena fuerte, ¿no? Suena medio, hoy se me pone la piel de gallina, de decir, bueno, de dejarlos a mis hijos. Y no, ¿quién pudiera hacer eso? La Biblia dice que si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué más Dios, que es bueno, sabrá dar cosas aún mejores a nuestros hijos? Y si yo puedo ser una extensión de lo que Dios tiene para mis hijos, pero muchachos, manos a la obra, manos a la obra. Gastemos nuestra vida, ¿sí?, en aplicar las verdades de Dios para nuestros hijos. Gastemos nuestra vida, así como lo haríamos trabajando de día y de noche para darle algo material, también gastémonos, ¿sí?, para dejarle algo aún más de mayor excelencia para ellos. Y que el día de mañana sean de mucha alegría para cada uno de nosotros y podamos encontrar placer en cada una de las cosas que ellos emprendan. Así que yo los animo a cada uno de ustedes a planear cuál va a ser la herencia que le van a dejar, los valores que le vas a dejar a tus hijos. El oro y la plata se acaban, pero la vida con Dios nunca se va a acabar. Nos va a costar mucho trabajo, pero al fin va a ser que nuestras familias contarán con una herencia eterna, la palabra de Dios en su corazón, la verdadera sabiduría y unos deseos según los deseos de Dios y no los deseos de aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Sepan que el diablo tiene odio por ustedes, el diablo tiene odio por sus hijos. ¿Sí? Lo importante que les quiero compartir en esta noche es que hay un Dios todopoderoso y que venció. ¿Eh? Y que vive, y vive para siempre, y por la eternidad. Y es ese Dios que nos quiere bendecir a cada uno de nosotros y quiere bendecir a sus hijos también. Así que yo le animo a cada uno de ustedes, sí, que pueda tener este sentir, que hoy puedan llegar a su casa, reflexionar y decir, bueno, la verdad que yo sí quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, y si todavía no lo tienen, voy a ir aprendiendo un poquito más de Dios para brindárselo a ellos, porque quiero darle una herencia que el ladrón no puede robar, que nadie se la puede arrebatar, ¿sí? Y que sepan que Dios va a estar ahí al lado, hablándoles a través de su palabra. No pierdan esta oportunidad, es una oportunidad totalmente especial para que cada uno de nosotros sí podamos mostrarle nuestro amor a nuestros hijos a través de esta clase de herencia, ¿sí? Y poderla poner en práctica. No solo va a ser de bendición para sus hijos, sino para ustedes también. Así que como matrimonio, yo les invito a que lo vivan de esta manera, ¿sí? De esta manera, conociendo más del Señor, conociendo todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros y para nuestros hijos. Sepan que sus hijos son de Dios. Sepan que sus hijos son, por decirlo de cierta manera, son bienes que Dios se los encomendó a ustedes para que ustedes lo cuiden, lo protejan y lo encaminen. ¿Sí? El día de mañana, cuando estemos frente al Señor, el Señor nos va a pedir cuenta. Che, ¿y tu hijo? ¿Tu hija? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Es importante que reflexionemos así de esta manera frente a estas cosas, ¿no? Les animo y les bendigo también en el amor de Dios, ¿sí? A cada uno de ustedes, a cada uno de estos matrimonios preciosos que hoy pudo venir hasta este lugar. Les animo a que sigan buscando de Dios. Les agradezco que puedan estar acá también y compartir con cada uno de nosotros este tiempo precioso, porque la verdad que la palabra de Dios no es para vos que viniste por primera vez, ni para el que vino por segunda vez. La palabra de Dios es para todos. Para mí, ¿sí? Para las personas que vienen hace mucho tiempo, es para todos, para que todos la podamos vivir así de esta manera y que todos reflexionemos con lo que Dios tiene preparado para nosotros y para nuestros hijos. Así que Dios les bendiga. Ahora yo les voy a invitar para que y que me permitan tener una pequeña oración. Y después de esto, sí, vamos a continuar con unas charlas, vamos a continuar con una rica comidita que están preparando a aquel lado, así que en la cocina. Así que yo les invito a que ustedes puedan tomar de la mano a su pareja, y si por ahí vinieron solos, no hay problema, la bendición de Dios se va con ustedes también a su hogar, así que no hay problema si están solos también, así que yo les voy a invitar que si vinieron en pareja, lo tomen de la mano, y si están solos, no importa, la bendición de Dios también va a estar con ustedes. Así que yo les quiero invitar que si cierran los ojos un ratito, que voy a tener una pequeña oración. Señor amado, te damos gracias, papá, por este tiempo que podemos vivir cada uno de nosotros, Señor, como matrimonios, delante de tu presencia, papá. Te doy gracias por lo que hoy nos has compartido a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos vivir como matrimonios y ser unos fieles administradores, Señor, de lo que tú nos has dado, papá. Te damos gracias por tu palabra, por tu compañía, por tu consejo, Señor, y por la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por ello, papá. Gracias por esta noche preciosa, gracias por las personas, tanto el esposo, la esposa, Señor, que han venido hasta este lugar, Señor. Te ruego que tu bendición les acompañe también, papá, cada uno de ellos, Señor. y que día a día, Señor Padre Santo, puedan buscar tu rostro, Señor. Sabemos que en ti hay bendición, en ti hay salvación, Señor, en ti hay salida, Padre Santo. Gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de los matrimonios que hoy están en este lugar, papá, y aún aquellos que no han podido venir. Señor amado, dejamos el resto de esta reunión en tus manos, papá, de este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Y ahora sí, bueno, yo les invito a que sigan charlando, ¿sí? Mientras tanto, siguen los preparativos para que vengan los alimentos para este lado. Bueno, van a hacer un jueguito más.